Hola, buenos días. Estáis aquí en Radio Cucaracha 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Esto que empieza en estos momentos es Libertad, programa que emite todos los domingos de 8 a 9 de la tarde aquí en esta emisora libre y que grabamos cuando podemos. Por eso lo de Sagaz, buenos días. En el programa de hoy vamos a entrevistar a un compañero de Madrid, traído a estas tierras para hablar del colectivo, de la coordinadora de colectivos Lucha Autónoma, de la autonomía madrileña de los años 90, el funcionamiento, las fórmulas de actuación, el ámbito de lucha y las contradicciones de dicha coordinadora. Los pasos que se dieron también hacia las teorías y planteamientos más informales, lo que se dio a conocer por insurreccionalismo, cuestiones pues a lo mejor no para el gran público, pero sí para el debate, ¿no? Como comentábamos en la charla ayer, no es tanto una cuestión histórica, sino una cuestión incluso de actualidad. Debates que a día de hoy siguen existiendo, la relación con los barrios, la represión, la gestión, uso y posibles debates sobre legalización de espacios ocupados, todo ese tipo de cuestiones que se daban en los 90 en Madrid, también se dan en estos años en el ámbito asturiano. Entonces, en breves momentos empezaremos la entrevista y bueno, os animamos a quedaros aquí con nosotros, ya sabéis, 107.3 del FM si estáis en Oviedo, www.radiocuca.org si lo escucháis desde cualquier parte del mundo, ya sea en directo o ya sea en diferido. Somos los autónomos. De todo el desertor. Usted está llamado. De todo el renegado. Usted está llamado. primero de todo, hola, ¿qué tal? Hola. Y bueno, vamos a empezar, vamos a hacerlo, digamos, a lo mejor con preguntas más condensadas, ¿no? Para que te explayes. Y lo primero, como comentamos fuera de micro, cuéntanos un poco de dónde viene el movimiento autónomo, la autonomía así urbana en la ciudad de Madrid, de dónde proviene, qué referencias históricas poseía, y luego pues cuéntanos un poco lo que era la Coordinadora de Colectivos Lucha Autónoma. Sí, bueno, pues el ámbito autónomo empieza a desarrollarse en la mitad de los años 80, sobre todo vinculado a la ocupación de casas, ¿no? Y comienzan a salir, ¿no?, las primeras publicaciones como Sabotaje, también surge el Boletín Molotov, que posteriormente tendría mayor difusión. En un principio era formato fanzine con muy pocos artículos, sin hacer la labor. También surge la agencia UPA y, bueno, ellos un poco quieren recoger el legado de un poco de la autonomía que se dio a finales de los años 70, aunque en realidad no hubo vínculos directos con ningún militante autónomo de los 70, ¿no? O sea que, pero sí que intentaban coger un poco el relevo de esas ideas y de esas prácticas, y también un poco con la vista puesta en lo que sucedía en Europa con el movimiento de los squatters, ¿no? Sobre todo en Alemania, ¿no? Y todo aquel ambiente, ¿no? Que bueno, era un poco lo que había en la época, y todo ligado siempre a la gente joven también, y a la contracultura un poco, el punk, y bueno, un poco surge de ahí lo que es el ámbito autónomo. Y estamos hablando principios, mediados de los años 80, ¿no? Sí, más bien mediados, con las primeras ocupaciones en Madrid, por ejemplo, la de Amparo, y a partir de ahí ya también hay una primera asamblea de ocupas, creo. Bueno, yo eso no lo he vivido directamente, ¿no? Porque claro, yo era un chaval, pero... Y, digamos, de esas primeras ocupaciones salen determinadas líneas de trabajo, ¿no? Las cuestiones más clásicas, ¿no?, que siempre se puede leer, pues eran cuestiones, ¿no?, como muy cotidianas, ¿no? El antifascismo más militante, las propias luchas por la ocupación. Por la ocupación, la insumisión también, sí, era un poco las, ¿no? El tema de un poco los conflictos en los barrios también, y conflictos laborales también, aunque en menor medida. En los 90 surge entonces la Coordinadora Lucha Autónoma, la Coordinadora de Colectivos, ¿no? Que coordina, no me acuerdo exactamente cuántos colectivos al principio, quizás 7 u 8, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se empieza a desarrollar un poco más este ambiente, este ámbito, ¿no? Y bueno, la forma de organización de los colectivos era por asambleas. Los colectivos eran asambleas semanales, normalmente en casas ocupadas o en locales, o donde la gente podía, ¿no? Donde luego se hacían en buena parte grupos de trabajo, y ahí en esos grupos de trabajo pues se trataban estos temas, se lanzaban las campañas o se organizaban, ¿no? Pues por ejemplo, grupo de trabajo de contrainformación para encargarse de hacer los boletines y tal. Y No, solo con esto del origen del movimiento autónomo, que bueno, ya en la campaña anti-OTAN, de hecho en Madrid hay gente que se reclama ya de esta autonomía, ¿no? Sí, también, bueno, también tuvo mucho impulso a partir por las movidas que hubo en el 86, 87, 88, con las movilizaciones que hubo de estudiantes, las broncas muy gordas, que de hecho hasta la última huelga general ha sido de hecho la bronca más gorda que ha habido en Madrid, vamos, así a nivel de enfrentamientos con la policía y tal, y todo ese patiburrillo fue lo que más tarde convergió un poco en lucha autónoma y lo que se conoció, algunos llaman movimiento, pero bueno, para mí es más o menos ámbito, ¿no? Movimiento de movimientos, ¿no? Como se decía en algunos momentos. Las cuestiones, digamos, ¿qué diferencias puedes observar o se pueden observar en general? De por una parte, esa etapa previa a lucha autónoma, luego, porque lo que son las, digamos, las líneas de trabajo, ¿no? El antifascismo, la insumisión, el feminismo, las luchas laborales, la relación con los barrios, sí que son líneas de trabajo que continúan en lucha autónoma, pero ¿tú crees que se potencian, que se trabajan de manera distinta? Hombre, yo ya te digo, yo, o sea, esa época no la viví directamente porque era un niño, ¿no? Pero yo creo que con lucha autónoma un poco sí que se potencian, digamos, esas líneas de trabajo, y se empieza a hacer un trabajo mucho más serio. De hecho, la coordinadora llega a ser un referente importante, entre comillas, ¿no? Porque estamos hablando de un movimiento que agrupaba a jóvenes, ¿no? Y socialmente era minoritario, ¿no? Pero sí que llega a tener una cierta influencia tanto en Madrid a nivel de este ámbito, que empieza a crecer sobre todo a partir del 94-95, como en el exterior del Estado español, porque de hecho se crean varias redes autónomas en el Estado, en Zaragoza, en Valencia, también creo que en Galicia se llegaron a crear, incluso se llegó a plantear una especie de coordinación para hacer una coordinadora más amplia a nivel del Estado que agrupase a todas las realidades autónomas, pero bueno, de todas aquellas cosas, la única que perduró en el tiempo y llevó un trabajo un poco más en profundidad fue Lucha Autónoma. Y bueno, a pesar de la predominancia evidente en los movimientos sociales y políticos en Madrid, en un momento en el que además pues la extrema izquierda, después de la última derrota de la OTAN, estaba en plena descomposición y al mismo tiempo el anarquismo, digamos, clásico estaba completamente enquistado, ¿no?, en sus propias contradicciones. A pesar de ser Lucha Autónoma, digamos, un referente para una gran parte de, digamos, de la juventud combativa madrileña, había muchos colectivos y gente organizada al margen en los barrios, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco esa experiencia, que creo que es la que conoces más de cerca, ¿no? Sí, pues porque eso fue en la etapa un poco más de desarrollo y de crecimiento de este ámbito, ¿no? Que fue a partir de los años 94-95. Fue una época en la que hubo un montón de agresiones fascistas, eso también hizo movilizar mucho a la gente y que la gente se autoorganizara en los barrios pues para ir a por ellos, para defenderse de los nazis, para anular su propaganda, ¿no? Y empieza a extenderse esta forma de autoorganización entre determinados jóvenes de los barrios, ¿no? Mediante haciendo colectivos, intentando ocupar casas para tener locales, para montar conciertos, hacer actividades, bueno, ir a salir a hacer pintadas, esas cosas, pequeñas acciones de sabotaje, que en la época eran cosa corriente y que no escandalizaba a nadie, ¿no? Un poco eso ya a partir de los años, eso, más bien 94, 95, empieza a haber un incremento en la asistencia a las manifestaciones, especialmente en la manifestación antifascista que se celebraba todos los años en cerca del 20N, ¿no? En fechas cercanas al 20 de noviembre, ¿no? Que lograba reunir a 3.000, 4.000, 5.000 personas, que para el momento y para el ambiente que había a nivel social era importante, entre comillas, siempre, todo, claro. Y bueno, cuéntanos un poco, ampliando a lo mejor, pues determinadas cuestiones que se trataban dentro de este ámbito difuso de la autonomía, que puedan ser más válidas a día de hoy. Por ejemplo, pues cómo era la relación con el vecindario, las luchas barriales, a pesar de las diferencias entre un barrio de Madrid de los años 90 o el Oviedo del 2013, ¿no? Pero ¿cómo se gestionaba, ¿no?, ese trato con los vecinos? ¿Cómo era esa relación? ¿Qué luchas se llevaban a cabo? Bueno, era, yo como lo veo ahora, un poco contradictorio. Porque por un lado, digamos que el movimiento también tenía una fuerte componente estética, ¿no? Se estaba en la mayoría de la gente, digamos que se podría encasillar en lo que entonces los sociólogos y los policías llamaban tribus urbanas, ¿no? Cada uno tenía su propia estética, la gente que estaba ocupando, luego los red skin, luego los punkies, etc., ¿no? Entonces eso por un lado, y la actividad que se hacía muchas veces de conciertos y el hecho de salir a las calles a pintar y tal, pues evidentemente a buena parte de los vecinos y de la gente un poco más, digamos, que no tenía ideas, ¿no?, pues le parecía, pues eso, les asustaba un poco, ¿no? Por otro lado, sí que hubo colectivos que intentaron acercarse, ¿no?, a movidas vecinales, ¿no?, y a luchas, a pequeñas luchas que hubo en aquel momento en barrios, ¿no?, y bueno, algunos colectivos sí que consiguieron ciertas cosas, ¿no?, de acercarse al vecindario, por ejemplo, en el distrito de Latina, en el barrio de Campamento, en una pequeña lucha que hubo contra la ampliación de una carretera por el año 95-96, creo que fue, no recuerdo bien, tampoco estaba yo presente personalmente, pero bueno, lo conozco porque me lo han contado y, ¿no? Y ahí pues se llegaron a hacer ciertas cosas con los vecinos, siempre hasta ciertos límites, claro. Por ejemplo, cuando se llegó al punto ya de cortar la carretera, ¿no?, ya hubo enfrentamientos con la gente de la asociación de vecinos, ¿no? Y luego en otros barrios como Malasaña o Tetuán, pues sí que se intentaba llevar ese trabajo. Lo que pasa es que, ya te digo, siempre estaba el componente ese contradictorio, ¿no?, de que por un lado intentar agradar a los vecinos, no sé qué, por el otro lado tener sitios pues como fue la Guindalera o el mismo Minuesa, ¿no?, que eran, se hacían continuamente conciertos, no sé qué, mucho jaleo en la calle, botellón, etc., ¿no? Y entonces también había muchas quejas, ¿no?, de gente, bueno, en fin. Luego quizás una cuestión pues también polémica, ¿no?, pero más de cara dentro de los colectivos, era la cuestión del patriarcado, la cuestión de cómo se trataba el género y la participación de las mujeres en los colectivos. Es algo que en la charla de ayer no se explicitó. Cuéntanos un poco, porque además de hecho fue polémico, creó muchas tensiones, ¿no? Quizá por determinadas jerarquías existentes, y de hecho la evolución posterior de muchos de esos colectivos, pues quizá dejan que desear, a pesar de algunas cuestiones clave que se trataron en su momento, ¿no? Sí, hubo, sobre todo fue en el año 97 cuando el tema de, digamos, la lucha contra el patriarcado, ¿no? Como se tomaba como un frente de lucha más de la coordinadora, ¿no? En la teoría, ¿no? Pero había grupos de mozas que veían que la coordinadora no trataba en profundidad este tema y que los colectivos no se trataba bien en profundidad este tema. Había casos de agresiones que había habido dentro del ámbito autónomo, incluso agresiones graves, ¿no? Por parte de gente del ámbito autónomo, y entonces es cuando determinados grupos de mozas deciden autoorganizarse en grupos de afinidad, ¿no? Para ir a por eso, a por gente que había acosado a compañeras, que las había incluso violado, agredido sexualmente, ¿no? Y se suceden una serie de acciones, ¿no? Directas contra esta gente, ¿no? Muchas más bien simbólicas que otra cosa, ¿no? Y eso genera también un, digamos, un poco lo que decían las compañeras, es que lo que había que hacer antes de lanzar a la calle un discurso antipatriarcal y tal, era un poco barrer el patio, ¿no? Que el patio estaba bastante podrido, ¿no? Y una de las cosas que fue así más polémica fue precisamente cuando en un concierto en una casa ocupada en Madrid, precisamente al grupo que hemos escuchado antes, Tarzán, al bajista se le, un grupo de mozas, después de leer un comunicado, al bajista le echan unos cuantos litros de cola encima de las rastas y bueno, y le denuncian como agresor sexual. Entonces, bueno, después de varias polémicas, cruces de carta y no sé qué, no sé cuánto, el individuo en cuestión reconoce la agresión, desaparece del mapa, ¿no? Y eso, esa acción supuso también una ruptura dentro del ambiente autónomo por las reacciones que desencadenó, tanto por la gente de determinados grupos y... Entonces... Luego ya digamos que también este grupo en concreto, que fue el que más incidencia tuvo, se disolvió tiempo después y bueno, también vino paralelo a la desintegración un poco de la coordinadora y de ese ambiente, y entonces ya el tema, no sé, a partir de ahí ya, yo creo que se volvió incluso para atrás, ¿no? Pero... Otra cuestión interna y también bastante bastante polémica era la crítica a determinado tipo de drogas, tanto del consumo como el tráfico. Mientras que se permitía, no se consideraba, digamos, válida su uso recreativo, incluso nivel de lucro de otras. Evidentemente los tiempos cambian, ya no estamos hablando de los tiempos de la heroína y demás, pero sí que otro tipo de drogas como las pastillas, el speed, estaban y están muy extendidas dentro de los miembros del movimiento. Y bueno, es una polémica constante a lo largo de los años, quizás una de las lacras más fuertes que tenemos dentro de los espacios ocupados o de los ambientes alternativos, y bueno, sí que es un debate que quizás no se ha tratado con toda la profundidad que requiere el caso, ¿no? Porque es un tema delicado en el que entran cuestiones individuales, hay dinero en juego, que eso siempre hace peligrar un debate serio. ¿Cómo se trató esos años? Porque realmente en sitios como La Guindalera, como Minuesa, era un debate muy enconado, ¿no? Sí, porque bueno, había gente que no, o sea, que no veía con malos ojos el hecho, ¿no? De que en determinados sitios se vendieran determinadas pues pastillas, por ejemplo. También estaba, mucha gente había ido a Londres, ¿no? Estaba en pleno apogeo cuando comenzaban las raves, ¿no? Que se ocupaban los sitios para hacer estas fiestas y tal. Y entonces hubo gente que sí que quería exportar un poco esa movida, yo creo, para acá, ¿no? Luego, hombre, un poco dentro de la línea más dura de militantes, yo por lo que recuerdo de aquella época, ¿no? Estaba la frase esta hecha, que era la de que había los camellos en los centros sociales, había que sacarlos a hostias, ¿no? Lo único que, bueno, eso en realidad se cumplía siempre a medias, ¿no? Había también eso, bastantes contradicciones, ¿no? Porque sí que es cierto que, no sé, pues determinadas, pues como la anfetamina y todas esas cosas, pues rulaban bastante por según qué sitios, las consumía la gente. Y bueno, también un poco eso, ¿no? La contradicción entre intentar llevar un discurso muy, ¿no? Con antidrogas, tal, esto, intentar echar a hostias a los camellos, y luego la realidad del consumo de la gente, y eso pues generaba situaciones, ¿no? A veces. Entonces sí que hubo propuestas incluso concretas de centros sociales para directamente es eso, tomar la venta de determinadas sustancias como parte de la financiación, de la misma manera que se vendía alcohol o tal. Y luego, para cerrar un poco estas líneas, digamos, de trabajo, ¿no? Había otras tantas más, ¿no? Lo que has comentado de la insumisión, el antimilitarismo, el antifascismo, que bueno, es un tema que tampoco vamos a tratar porque quizás es muy trillado, ¿no? Pero dentro, digamos, del ámbito de lo social, ¿no? Quizá lo que evidenciaba una falta de conexión fundamental era, digamos, la relación con el mundo del trabajo, ¿no? A pesar de relaciones esporádicas con el sindicato Solidaridad Obrera, ¿no? Una escisión de CGT que ejerce de bisagra entre los dos anarcosindicatos, digamos, clásicos, ¿no? Aparte de algunas cuestiones como el mundo de la mensajería, la huelga del metro y demás, no se llegó a implicar la gente, quizá por esa época juvenil y siguiendo la línea política del rechazo al trabajo, pero también se empiezan a colar discursos sobre el mundo de la precariedad. Ese magma un poco teórico, ¿no? Que de hecho, luego con el paso de los años sí que ha dado paso a unos debates importantes, pero en la época quizá era una cuestión pues muy... ¿Qué pasó, no? Quizá porque erais muy jóvenes, ¿no? ¿Cómo fue la historia? Hombre, claro que yo que sé, con la relación con el mundo del trabajo y tal, pues estaba muy muy limitada dentro, yo creo, de la coordinadora, ¿no? Aparte del hecho de que se apoyaran puntualmente, ¿no? Por ejemplo, la relación con la Soli, ¿no? Había bastante trato, ¿no? Y bueno, pues sobre todo firmar conjuntamente en determinadas manifestaciones, por ejemplo, la del 1 de mayo y estas cosas, ¿no? También sí que se hizo uno, en aquellos años fue cuando introdujeron las ETTs y por parte de los colectivos de la coordinadora se hicieron fuertes campañas también contra las ETT, ¿no? Intentando que se sacan las de los barrios y estas cosas, ¿no? Sí, faltó un poco eso, un poco de contacto. También es verdad porque un poco la gente sí que se llevaba mucho el discurso este de, ¿no? De abajo el trabajo, ¿no? De intentar reapropiarnos, ¿no? De nuestros espacios sin tener que caer en la trampa del trabajo asalariado. Entonces, ¿no? Pues también desde esa perspectiva, pues es bastante más difícil apoyar las luchas laborales o son menos entendibles, ¿no? Otros sectores desigual de la coordinadora no, estaban un poco más por ese trabajo también, pero vamos que... Sí, quería preguntarte un poco qué colectivos eran los más destacados igual en los barrios para que la gente lo conozca, eso por un lado, porque hubo una miríada, por decirlo así, muy importante, pero muchos desaparecían, o sea, tenían un recorrido muy corto. Y luego, que yo creo que ayer nos habló demasiado, es cómo funcionaba en sí la coordinadora luego a nivel interno, que porque supongo que no todos los colectivos se implicarían de igual manera, las plenarias, todo esto. Sí. Pues colectivos activos, sobre todo, a ver, de los que más duran en el tiempo, el colectivo de resistencia antiautoritaria, que mencionaba antes, el CRA, ¿no? Que luego se cambió el nombre y se hizo llamar Colectivo Revolucionario Anarquista, manteniendo las siglas, no sé, yo creo que fue junto con el Molotov, aunque el Molotov era en realidad un Molotov UPA, era un colectivo de contrainformación concreto, no era un colectivo de barrio, ¿no? Fueron de los que más duraron a lo largo de todo el tiempo la coordinadora, luego también el colectivo Malasaña, era también uno de los más activos en aquella época, no sé, luego en su momento, aunque luego se disolvió, el colectivo autónomo de Tetuán, también me recuerdo, eso ya por el 95 y tal, que tenían ocupado el David Castilla, el Centro Social Este, y qué más así de... Luego había bastantes, eso, lo que comentaba, colectivos más efímeros que duraron año y medio, luego se disolvían, ¿no? Como el colectivo este de Hortaleza y luego también en Vallecas, Vallecas Zona Roja, ¿no? Tampoco duró tanto. También hubo una lucha autónoma estudiantes, ¿no? En la universidad hubo un colectivo de lucha autónoma estudiantes. También hubo en su momento lucha autónoma estudiantes enseñanzas medias, pero que también duró poco, duró un año, una cosa así. Y bueno, respecto a la forma de organización de la coordinadora, un poco lo que se hacían era en las plenarias, que solían ser, tenían una cadencia fija, no me acuerdo exactamente ahora si eran cada mes, cada 15 días, ¿no? Pero se hacían unas reuniones plenarias, ¿no? En las cuales un poco se discutían las próximas campañas, los colectivos llevaban sus acuerdos, ¿no? Y bueno, yo la visión que tengo y otros compañeros también, que además hace poco estuve hablando con alguno, ¿no? Y un poco que también había, digamos, colectivos que eran un poco correas de transmisión de, digamos, un núcleo que había en la coordinadora de gente que había sido fundadora y que un poco llevaba la voz cantante, también era la gente era más pureta, ¿no? Gente que además venía principalmente, la gente está aquí es más mayor, más tal, que al contrario que muchos jóvenes de barrio que provenían de las ocupas o de ambientes así más informales, gente que provenía, por ejemplo, de determinado partido de extrema izquierda, ¿no? ¿Estaba relacionado así? Sí, bueno, hubo gente que venía, lo que pasa es que luego también esta gente, la gente que venía más de rollo MC y tal, luego posteriormente tendió más, digamos, hacia el sector que se ha denominado de la autonomía difusa, ¿no? Que se centraron más en la ocupación y tal, y fue un poco esta gente que estaba más vinculada, creo, recordaré, igual me estoy equivocando, ¿no? Pero no, sí que había gente que venía de experiencias previas de militante de partido. Bueno, y de hecho, cuando se funda la coordinadora estaba el colectivo de Cubadura, que luego se fue, ¿no? Que llevaba una línea bastante bastante contradictoria, ¿no? Con lo que es la movida autónoma en sí, ¿no? Y yo he leído en algunos textos internos de la época, ¿no? Que como compañeros afirmaban que, ¿no? Que precisamente la presencia de gente estalinista en la coordinadora fue lo que hizo a determinada gente libertaria, que estaba en un principio también metida en este ámbito, salirse para montar las juventudes libertarias en Madrid, ¿no? Entonces sí que venía gente proveniente de este ámbito, pero luego ya la mayoría de los colectivos que se quedaron eran, eso, se reclamaban de la autonomía y del anarquismo principalmente. Así que ya hacemos un parón, que llevamos ahí 20 minutos ahí. Bien. El tirón. Vamos a poner ahí algo de música clásica. La sociedad española hoy es una sociedad que estimula la creación y expresión libre de las ideas, en un marco político que permite escuchar todas las voces. Sabéis que seguimos aquí en el 107.3 del FM, en www.radiocuca.org. Estamos realizando una entrevista coral al compañero que vino ayer a hablarnos sobre el paso de la autonomía, de la coordinadora de colectivos Lucha Autónoma hacia las corrientes, digamos, insurreccionalistas, ¿no? A caballo de los años 90-2000. Y bueno, estábamos hablando un poco de las temáticas, ¿no? De las luchas que se trataban en la coordinadora. Una coordinadora que, a pesar de ser muy minoritaria, ¿no? en el Madrid de los años 90, hacia finales de esa década, a mediados finales, tiene un crecimiento, digamos, bastante grande para las limitaciones de este ámbito político y con una cierta incluso importancia mediática, ¿no? ¿Bajo qué se prefigura ese crecimiento? Pues principalmente yo creo que las dos cosas que hicieron más tirar fue, por un lado, el antifascismo, ¿no? El hecho de la respuesta a los nazis y la necesidad de la gente en los barrios de organizarse para defenderse de los ataques y las palizas, que eran un día sí y otro también, ¿no? Eso impulsó mucho la autoorganización, ¿no? Y también, bueno, eran fechas, siempre que se acercaba el 20 de noviembre, eran fechas en las que siempre salían muchas movidas en la prensa, se hablaba mucho de la manifestación antifascista, de tal, ¿no? Eso por un lado. Y luego también la ocupación, que tuvo un fuerte tirón a partir del año 96, 97, ¿no? En las ocupaciones se juntaba mucha, mucha gente, ¿no? Y empezó a ir mucha, mucha gente a los desalojos, ¿no? Ya no, porque, por ejemplo, cuando desalojaron Minuesa, En el 94, pues hubo manifestaciones, hubo bastante bronca, ¿no? Pero tampoco eran cosas muy igual, 500, 1000 personas, ¿no? Eran las que participaban. Luego ya se empieza a pasar en el año 97, cuando se desaloja la Guindalera, aparte de todos los enfrentamientos que hay con la policía, los 150 detenidos, que es la detención más numerosa de gente desde la dictadura, ¿no? Y hay una manifestación enorme a la que van miles de personas en defensa de la ocupación, ¿no? Y entonces pega, digamos que este ámbito pega un tirón a nivel mediático, empiezan a salir muchos reportajes en los dominicales, en prensa, en televisión, ¿no? Y entonces pega un tirón fuerte de gente. Al mismo tiempo que hay ese tirón fuerte de gente, digamos que poco tiempo después la coordinadora, digamos, tiene una crisis precisamente de crecimiento, ¿no? También puede ser de identidad o de incluso de cómo implantarse la sociedad madrileña, ¿no? Y es, digamos, el comienzo de una crisis que posteriormente, de hecho, le lleva a la disolución, ¿no? También porque cristalizan, ¿no? los enfrentamientos internos que habían quedado soterrados estos últimos años. ¿Qué nos puedes contar, ¿no? de la teórica paradoja, ¿no? de que el momento en el que más se crece es cuando la coordinadora entra en crisis? Sí, bueno, yo creo que un poco la coordinadora un poco implosiona también porque, o sea, en un momento dado, por la propia dinámica que estaba llevando, no podía conducir nada más que a eso, ¿no? Porque, vamos a ver, o sea, también en esos años, en 95-96, empieza a haber un incremento de las manifestaciones, ¿no? Manifestaciones ilegales que se hacían principalmente en el barrio de Malasaña, que acababan con bastantes enfrentamientos con la policía, y también comienza a haber un número mayor de acciones, de pequeñas acciones de sabotaje que hacían grupos autónomos en los barrios, que, por ejemplo, no, la mayoría de ellos no estaban coordinados directamente en lucha autónoma, algunos sí, pero otros no, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que un poco la coordinadora no supo gestionar todo esto, ¿no? Y cuando llegó un momento que la represión empezó un poco ya a sacar los dientes, ¿no? El Estado a ponerse un poco más serio y tal, ellos prefirieron un poco dinamitar el chiringuito antes que igual verse en un brete, ¿no? De no sé, de tener que asumir determinadas prácticas o tal, que habían sido impulsadas desde el propio seno, ¿no? De colectivos afines a la coordinadora o de gente afín a la coordinadora, ¿no? Entonces esto era un poco también una de las críticas más fuertes que teníamos, un poco el tema de tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Está claro que no, nadie va a ir después de que haya pasado un enfrentamiento con la policía de tal, a decir, he sido yo. Eso es una cosa, pero tampoco hay que condenarlo. Eso era lo que era un poco inexplicable y yo creo que a mucha gente de los barrios también no lo podíamos concebir, ¿no? Y al mismo tiempo, en esos años, digamos que por una serie de cuestiones, podríamos decir incluso fortuitas, ¿no? Coincide esa, digamos, crisis de identidad de lucha autónoma, pues llamarlo de alguna manera, está claro que hay mucho más. Por otra parte, digamos, sigue avanzando a lo largo de los años ese proceso de fosilización de la CNT. Coincide con lo que hablábamos del atraco frustrado en Córdoba en diciembre del año 96, en el que son detenidos cuatro compañeros después de un enfrentamiento con dos policías muertas, criminalizados y recibiendo por una parte apoyo y por otra parte de una manera bastante infame, pues críticas que deberían ser inauditas dentro del movimiento, ¿no? Y digamos que eso hace que implosione, por una parte, más claramente a lo mejor que el proceso propio de la autonomía madrileña, que ya, como dices, era un proceso en marcha, más dentro del ámbito de la CNT, las juventudes libertarias, el anarquismo más joven, ¿no? Dentro del anarcosindicalismo organizado, ¿no? Y que eso hace que unos años después, digamos, os encontréis a esas dos corrientes. ¿Qué nos puedes comentar, aunque sea un poco más de lejos, de la cuestión de CNT y cómo se da la... ¿Cómo se da ese encontronazo, ¿no?, entre los dos sectores? Y como curiosidad, ¿cómo era la relación previa entre, por ejemplo, Juventudes Libertarias, CNT, y por otra parte, la Coordinadora Lucha Autónoma? Bueno, pues a ver, al respecto de la relación previa, ¿no? Era prácticamente inexistente, ¿no? Había, sobre todo por parte de CNT y de Juventudes Libertarias, había mucha crítica a Lucha Autónoma, porque, por ejemplo, la coordinadora, algunos colectivos de la coordinadora no, pero se supone que oficialmente la coordinadora, su firma era con el símbolo anarquista y con la hoz y el martillo, ¿no?, y la calavera en medio, ¿no?, con el cuchillo y el tenedor, y una bandera negra de fondo. Entonces, claro, esto a la gente de CNT y de Juventudes Libertarias obviamente les ponía, vamos, o sea, como una moto, ¿no? Digamos, ¿no? Era como un... O sea, ellos era como decían que era un poco como juntar el aceite, ¿no?, y el agua. Tenías razón, ¿no? Yo, de hecho, por ejemplo, que también estuve en Juventudes poco tiempo, ¿no?, pero estuve previo a meterme un poco en este ámbito. Eso ya no había esta historia, ¿no?, de las críticas. Luego había puntos de conexión también. Por determinados militantes, por ejemplo, a nivel estudiantil había contactos entre la gente de Lucha Autónoma Estudiantes, entre determinada gente de Lucha Autónoma Estudiantes y gente de CNT Estudiantes. De hecho, se llegaron a hacer algunas cosas juntas incluso, ¿no? Pero en líneas generales la CNT no quería saber nada, ¿no? Yo creo también un poco que había un poco de, no quiero decir envidia, pero sí un poco de, no sé, la palabra concreta, ¿no? Porque digamos que la coordinadora era muy activa a nivel de calle. Muchísimo más que tal, y era mucho más conocida, y digamos que era un poco el referente de la mayoría de la gente joven, e incluso eso lo ha reconocido propia gente, ¿no?, en textos de la época bien escrito, que ellos eran conscientes de que ni CNT ni Juventudes en ese momento podía ser un referente para la gente joven, y que quien se estaba llevando un poco la militancia para ellos era la gente autónoma, por el tipo de dinámicas más de calle que estaban teniendo, ¿no? La convergencia un poco se da años después, ¿no? También un poco porque la dinámica interna de CNT y de Juventudes les lleva a entrar en conflicto, ¿no? Porque en un momento dado, digamos que las juventudes se radicalizan más de lo que, digamos, un sector oficial de la CNT deseaba, ¿no? Y entonces es cuando entran en conflictos y hay todas estas episodios, ¿no?, del famoso asalto a Madalena y, bueno, en fin, y otros problemas que hubo, incidentes... Sí, que antes de profundizar en esto, hablabas de relaciones entre autónomos y libertarios, también relaciones muy conflictivas de los autónomos con, no solo con el sindicato de estudiantes, sino con Juventudes Comunistas de Madrid, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, sí, claro, eso era... Que ahora, por ejemplo, ¿no?, se está tratando de... ¿no? Hay por ahí ciertas versiones bastante revisionistas, según mi punto de vista, ¿no?, porque están un poco afirmando que aquello fue un error y no sé qué, y que entre las fuerzas de la izquierda no se tenía que haber llegado a estos extremos de agresiones físicas o cosas que sucedieron. Eso es una aberración y es más falso que Judas decir eso, ¿no?, porque el movimiento autónomo estaba contra los partidos, contra los sindicatos, o sea, y es que eso era su esencia, ¿no?, independientemente de que luego a título personal se sabía que había gente de ahí, que si había hecho... que se había votado, que se había tal, que si estaba en contacto con gente de partidos, que si no, pero oficialmente la coordinadora estaba contra los partidos y contra los sindicatos, eso venía su propaganda, era una coordinadora autónoma. Entonces, a mí que me vengan ahora a decir que todo ese clima de enfrentamiento no era beneficioso para la izquierda, porque la coordinadora no se consideraba tampoco izquierda, la coordinadora era autónoma. Digamos que se había superado un poco precisamente ese tema de la izquierda y tal, ¿no? Me parece increíble que ahora mismo se digan esas cosas, la verdad, ¿eh? Y volviendo un poco a digamos, al darse a conocer el insurreccionalismo en el Estado español, un poco eso, ¿cómo fue, si puedes especificar un pelín más, cómo fue el proceso de ruptura dentro de CNT? Por lo menos esa primera ruptura, porque luego la gente un poco que conozco la historia, desde el finales de los 90 hasta a lo mejor finales de la primera década de los años 2000, fue un proceso de rupturas internas constantes en un montón de regiones, en un montón de ciudades, de enfrentamientos teóricos y también físicos, pero bueno, es un proceso que dentro de la CNT y la Juventudes Libertarias comienza, ¿no?, esos años 90. Si nos puedes contar un poco, aunque sea un poco de con distancia, ¿no?, que sabemos que no estás presente. Claro, sí. Hombre, un poco yo lo que conozco, digamos, en un momento dado, o sea, las juventudes pues yo creo que hasta el año 97, igual 98, no lo sé bien, porque ya te digo que yo no militaba en esa organización, pero sí que siguen llevando un poco la línea clásica, ¿no? Un poco del anarquismo, ¿no? Y lo que pasa es que eran mucho más activos a nivel de calle, ¿no? Y estaban mucho más implicados, pues eso, en las campañas contra las CTTs, en las movidas antifas, en todo eso. Entonces, en CNT, básicamente lo que, mi opinión y mi punto de vista, y puramente personal además, ¿no? Bueno, corroborado también por opiniones después de otros compañeros que fueron expulsados, ¿no? Pero que ahí no, digamos, la CNT no quería que la gente se moviera, ¿no? Que la gente hiciera cosas, que la gente, además, de hecho, emprendieron unas dinámicas, ¿no? De luchas un poco similares a las que hacían los autónomos, ¿no? Claro, esto es un momento además en el que la CNT, aparte de debió de estar en sus niveles mínimos de militancia histórica, que sí que es cierto que ahora recuperó niveles de afiliación y de presencia en la calle, estaba inmersa en un conflicto tanto con CGT, por la escisión bastante reciente, y también con el tema del patrimonio sindical, ¿no? Hay con una especie de conchabeos, ¿no? Con el Estado para conseguir recuperar patrimonio, vale. que le había paralizado aún más de sí, después de la derrota de la transición. Estuvo a este respecto al tema del patrimonio, estuvo la historia del CES, ¿no? Que a mí me han contado un poco, ¿no? Todo aquello, ¿no? Que cuando se ocupó la sede del CES entraron ahí bastantes compañeros, ¿no? En un principio parece ser que lo que se pretendía era ocuparla digamos, pacíficamente, entre comillas, ¿no? Entrar y quedarse ahí. Lo que pasa es que, bueno, empezó a entrar gente, empezó a pintarlo, a romperlo todo, ¿no? Luego, pues bueno, luego cuando bajaron a la calle, por lo visto estaban los antidisturbios, bueno, tuvieron movida también con ellos, pedradas y la hostia, ¿no? Entonces, claro, eso también un poco, yo creo que igual asustó a determinada gente de la organización que no quería verse envuelta en esta clase de conflictos, ¿no? Y también fue uno de los puntos por los que luego vinieron, ¿no? Las movidas, las expulsiones y las hostias y todo lo que pasó ahí. O sea, que digamos que podíamos decir que por una parte la contradicción interna dentro de CNT, la radicalización de Juventudes Libertarias, la influencia a lo mejor de pues sectores, por ejemplo, o influencias, digamos, más pues de la autonomía, de un marxismo heterodoxo, ¿no? Podríamos hablar, ¿no? Y el hecho del juicio de Córdoba como catalizador, ¿sería correcto? ¿Es un poco ese análisis? Sí, bueno, yo tanto lo del, o sea, digamos, cuando he mencionado lo del el acercamiento a la autonomía, pero no era a nivel teórico ni mucho menos, sino un poco a nivel de la práctica, ¿no? Porque en aquella época, o sea, la práctica, ¿no? Era un poco, el referente que había de práctica era la práctica que hacían los autónomos, ¿no? Tanto con los enfrentamientos, tanto un poco con la actividad de calle, de la propaganda, de tal, las ocupaciones, ¿no? Todo eso un poco el referente, entonces, ¿no? Si se comenzaban a hacer, digamos, un poco acciones en esa línea y tal, digamos, la línea oficial de CNT no estaba por la labor. A mí una cosa de las que me hace gracia es que precisamente era esta gente y también gente expulsada de CNT que verdaderamente era los que estaban aplicando, ¿no? La táctica anarcosindicalista de la acción directa, lo de resolver los conflictos, y no por el hecho de que se usaran en determinados momentos determinados medios, ¿no? Sino la táctica, ¿no? De que los problemas los tienen que resolver los trabajadores y gestionarlos consigo mismo, con los conflictos, sin tener que recurrir, ¿no? A pactos, a negociaciones, a componendas, ¿no? Y un poco fue esta gente la que más estaba por la acción directa, la que fue expulsada, ¿no? Con todos estos problemas. Y las juventudes también les pasó lo mismo, claro. Y luego ya evolucionaron ideológicamente, se acercaron a las posiciones más insurreccionalistas, pero esto ya es todavía más posterior. Ya, pues yo creo que es el momento para hacer otra pequeña parada, ¿no? Y descansamos. Otro poco de música clásica. We'll be right back. Y bueno, pues a lo mejor sí que es verdad que teniendo un poco razón vamos a hacer un pequeño salto, ¿no? Y pasándonos determinadas cuestiones que sí que podíamos tratar. Como hemos dicho ahí en el programa, a lo mejor es muy de consumo interno, ¿no? Pero yo creo que es importante para el debate, ¿no? No solamente cuestiones así, a lo mejor más de actualidad o más, más fáciles de entender por la gente. Pues la pregunta directa va a ser, ¿qué se entiende por insurreccionalismo o qué planteamientos teórico-prácticos tiene? Tal cual. Ahí expláyate lo que quieras. Sí, bueno, digamos que el insurreccionalismo es una corriente anarquista que surge en Italia, más o menos en los años 80, ¿no? Un poco recogiendo las experiencias de la derrota de lo que se conoció por los años de plomo, ¿no? Aquel movimiento armado y no armado, ¿no? Que planteó una ofensiva muy muy fuerte contra el capital en Italia en los años 70 y a finales de los 70, ¿no? Y también recogiendo un poco las determinadas experiencias que hubo posteriormente de luchas sociales en Italia, como por ejemplo la lucha contra la construcción de una base de misiles en Sicilia, en la localidad de Comiso, ¿no? Y también unas luchas que se hicieron por autónomas por parte de los trabajadores ferroviarios de Turín, ¿no? Se empieza un poco a teorizar un poco la cuestión de los núcleos de base, ¿no? En las luchas sociales, ¿no? Un poco estructuras informales, ¿no? Que sin voluntad de permanencia en el tiempo, ¿no? Que agrupaban tanto a los compañeros anarquistas como, digamos, a proletarios y excluidos y gente que se quería oponer a esos proyectos o que estaba luchando contra unas determinadas, ¿no? Estructuras. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, pues hombre, lo más característico del insurreccionalismo un poco es la propuesta que tiene de cara, digamos, a la organización del anarquismo, ¿no? Basada en los grupos de afinidad, ¿no? Y no en, digamos, en estructuras de síntesis, en organizaciones con permanencia en el tiempo, ¿no? Sino basado en pequeños grupos de afinidad, ¿no? Compuestos por gente que tiene mucha confianza, que se conoce muy bien, ¿no? Y también, pues bueno, un poco la crítica digamos, a la perspectiva un poco revolucionaria que dice que hasta que no seamos un número suficiente de personas no podemos, digamos, ¿no? Iniciar un proceso revolucionario, ¿no? La crítica al crecimiento al objetivo solo de la propaganda como crecimiento en cantidad del movimiento anarquista, ¿no? Se buscaba más que eso, ¿no? Un crecimiento en calidad de los integrantes, ¿no? Del conocimiento y de las experiencias y de tal, ¿no? Y bueno, el ataque, ¿no? Es otra de las características del insurreccionalismo, lo que se ha entendido por ataque, ¿no? Que viene a ser, más allá de, digamos, de las acciones así un poco más duras, podríamos decir, ¿no? El ataque viene a ser un poco equivalente al concepto de acción directa que he explicado antes, que es la propia autogestión de los problemas por los propios interesados, ¿no? Al margen de pactos con gobiernos, con instituciones o con, ¿no? O con patronal o con lo que sea, ¿no? Un poco es el equivalente, ¿no? Y más o menos estas cuatro cosas son un poco lo que más caracteriza. Luego hay que decir, digamos, que el insurreccionalismo no es un cuerpo ideológico ni un cuerpo, ¿no? Hay muchas vertientes, hay mucha gente también que ha teorizado de distintas formas sobre aquello, ¿no? Pero un poco lo que un poco une a todos, yo creo que son estas premisas básicas, ¿no? Pues puede que se me escape alguna, pero más o menos, ¿no? Y ya en el plano práctico, ¿sobre qué años empieza a hablar, a debatir sobre insurreccionalismo? ¿Bajo qué premisas y qué luchas digamos, participa la gente que se reclama quizá del ámbito insurreccional, por decirlo de alguna manera, si, y a lo mejor pues quizá la parte está pues de los presos, ¿no? Quizás es la parte más importante. Sí, bueno, en Madrid, porque bueno, ya se conocía, ¿no? Había traducciones y un poco se habían difundido propuestas de este ambiente provenientes de Italia, se habían difundido en el Estado español a mitad de los años 90, ¿no? Por, sobre todo grupos de Barcelona, ¿no? O sea que ya no era una cosa tampoco desconocida, ¿no? Pero sí, en Madrid, a partir del año 97-98, que es cuando se empieza a conocer la situación, lo que sucede en Córdoba, ¿no? Con los compañeros presos que se reclaman, tres de ellos se reclaman anarquistas. De hecho, son desde Italia llegan numerosos comunicados reafirmándose que son compañeros. Uno era, por ejemplo, Michele Pontolillo, era muy conocido, también incluso en el Estado español había estado en la insumisión, en movidas de ocupación. Igual los otros dos compañeros, al haber estado bastantes años en la clandestinidad, eran menos conocidos, pero igualmente, ¿no? A ver, esto por un lado, ¿no? Que se descubre la situación de estos compañeros y entonces hay determinada gente proveniente de este ámbito autónomo en Madrid, autónomo anarquista, que se vuelca en el apoyo, en la solidaridad con ellos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también la propia dinámica que se estaba llevando a algunos grupos de jóvenes de aquella época, ¿no? Como he comentado antes, que se empezaban a organizar en grupos de afinidad. Y que empezaban a criticar un poco la forma de organización de la coordinadora, también un poco las rutinas asamblearias, un poco el activismo y el militantismo que conllevaban, ¿no? Porque muchas veces parece que era obligado tener que salir todas las semanas a pintar o a encartelar o a poner pegatinas o a participar siempre todos los años, eran las mismas campañas fijas, el primero de mayo la manifestación del primero de mayo, luego la manifestación antifascista, digamos que había unas rutinas activistas, ¿no? Que se criticaban fuertemente. Entonces, digamos, por un lado, la propia tendencia de estos jóvenes que estaba evolucionando por sí misma hacia esto, sumado a que empiezan a llegar los textos, ¿no?, de Italia, se empieza a conocer a gente de ese ámbito y tal, no sé qué, entonces digamos que estos grupos de gente joven asumen un poco, ¿no?, estas ideas insurreccionalistas porque ven que también encajan un poco en la línea que están llevando. También hay que decir que también se adopta muchas veces su retórica, el lenguaje, ¿no?, muy italianizado, podríamos decir, ¿no?, muy usando muchas palabras que se tenían que haber traducido de otra forma porque no eran términos que se usan en castellano, ¿no? Y entonces eso, muchos de los comunicados y los panfletos que se sacaban en la época, por eso tenían ese ambiente, ese aspecto tan como italiano, no sé, como parecían italianismo, ¿no? De ahí viene que parezca que se había importado acríticamente unas ideas desde otro país y tal, y no sé qué, cuando en realidad sí que por una parte de la gente, ¿no?, autónoma anarquista que estaba entrando en conflicto con la coordinadora y yéndose un poco de madre, ¿no?, como se dice, en realidad lo que había era una convergencia con estas ideas, ¿no? El problema fue ese, ¿no?, un poco que esta retórica que se adoptó también dificultó el entendimiento y tal, ¿no?, y focalizó también sobre a las personas que estaban difundiendo estas ideas, las focalizó delante de, pues, también de las autoridades y del resto del movimiento, ¿no? Y luego dentro de, pues eso, de las, ya de, igual que hemos hablado de las cuestiones, digamos, que trabajaba Lucha Autónoma, pues dentro del ámbito insurreccional podíamos hablar eso, como hemos dicho antes, la cuestión de la solidaridad con los presos, con los compañeros y compañeras encarcelados, cómo se desarrolla esa solidaridad y, bueno, pues todo el proceso represivo que acompañó prácticamente con el nacimiento de esta lucha. Sí, pues bueno, la gente de este ámbito ya teníamos desde hacía tiempo contactos con presos sociales, nos escribíamos también pues con prisioneros políticos, ¿no? Y un poco pues había esta movida de apoyar bien a la gente que estaba encarcelada y tal, ¿no? Entonces, a raíz de estos contactos que se empieza a tomar con presos sociales, en el 99 sale una propuesta de la cárcel de Soto de Real para organizar una lucha contra los módulos de aislamiento FIES, ¿no? Que, bueno, eran unos módulos especiales que había dentro de las prisiones que se crearon en los años 90 debido a unos motines que hubo en la época y tal, ¿no? Módulos en los cuales los prisioneros podían permanecer 20, 22 horas al día encerrados, ¿no? Y en unas condiciones bastante chungas, ¿no? Entonces, se lanza una propuesta desde la cárcel para coordinar una lucha dentro de estos aislamientos, ¿no? Por el cierre de estos módulos de aislamiento FIES, por el cese de la dispersión de los presos sociales y por la excarcelación de los presos enfermos con enfermedades incurables, ¿no? Todo era una lucha muy legal, porque a este respecto eran reivindicaciones que entraban perfectamente dentro de la ley, o sea que no estaban tampoco pidiendo, ¿no?, como en la COPEL de los años 78-79, amnistía total ni nada de eso, ¿no? O sea, que encima era una cosa muy ceñida a la legalidad, ¿no? Y es entonces que nosotros, ¿no?, los grupos que había allí un poco de este ambiente, ¿no?, que ya se habían escindido completamente de Lucha Autónoma, además con bastantes enfrentamientos entre medias, ¿no?, rayando a veces casi lo físico, ¿no?, y empezamos a volcarnos también en el apoyo, ¿no?, y en la solidaridad con estos presos. Se empieza a hacer un trabajo de contrainformación a nivel de sacar boletines, de sacar octavillas, de hacer pintadas. Se empieza a hacer un trabajo muy importante de coordinación con los presos en aislamiento y también con colectivos del Estado, principalmente con colectivos anarquistas, pero también hubo contactos pues con colectivos, por ejemplo, con la gente de Presos Galicia o en un principio también con la gente de Madres contra la Droga en Madrid, la Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas, ¿no?, que luego hubo bastantes problemas con esta gente, ¿no? Y bueno, todo este movimiento se desarrolla en el 99, comienza en el 99, en el año 2000 hay la movilización punta, que es en marzo del 2000, hay una huelga de hambre de 4 días simbólica, ¿no?, que participan unos 300, 400 presos, más o menos, hay distintas versiones sobre las cifras, ¿no?, pero más o menos participarían así, ¿no?, tanto de los primeros grados y módulos de aislamiento FIES como en segundo grado, ¿no? Tiene cierta repercusión mediática, también hay una serie de acciones durante esos días de huelga, ¿no? La masonada también fue un ataque que se hizo a la sede del Mundo con huevos de pintura y tal, ¿no? Que protagonizaban 30 personas jóvenes provenientes de diversos ámbitos, pero todas vinculadas al anarquismo, ¿no? Y luego ya comienza un poco la criminalización mediática, ¿no? Empiezan a salir artículos en prensa diciendo que estos presos están siendo manipulados por organizaciones del entorno proetarra, ¿no? En concreto salió un artículo, el primero que salió, escrito por Jesús María Zuloaga, un periodista policía, un intoxicador profesional, ¿no? En este artículo vincula la lucha de los presos FIES con ETA, con Grapo, con grupos anarquistas, con tal, cuando todavía no había habido actos de violencia, digamos, significativos, ¿no? Y es posteriormente que a este mismo periodista se les ha enviado un paquete bomba, ¿no?, que posteriormente reivindica a un grupo anarquista, y a partir de aquí, pues bueno, comienzan a venir oleadas de paquetes contra periodistas, ¿no? Mientras, digamos, la lucha va perdiendo apoyos, ¿no? Comienza a perder apoyos la lucha de los presos FIES, sobre todo entre las organizaciones así del ambiente más, la coordinadora y tal, la Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas, que en cuanto empezaron a pasar estas cosas se desvincularon absolutamente, ¿no? Y después de las sucesivas oleadas de estos paquetes, que tampoco fueron para tanto porque muchos eran falsos, muchos no estaban preparados técnicamente para explotar y de hecho ninguno explotó, o sea que tampoco era para, ¿no?, una cosa de echarse las manos a la cabeza, ¿no? Pero bueno, era el ambiente de histeria antiterrorista que había en aquel momento y eso pues es lo que marcó la cosa. A finales de noviembre del año 2000, o sea, hace ahora justo 13 años en estas mismas fechas, pues se desencadena la operación represiva contra Eduardo García, contra Estefanía Maurete y contra mí también. Y bueno, esto supone ya, digamos, un poco la puntilla, ¿no? Como dicen los toreros, ¿no? Ya lo que remata definitivamente este ambiente y provoca ya además una escisión absolutamente brutal entre la gente, determinada gente que además se queda bastante aislada, ¿no? Que es la gente que aún, incluso no estando de acuerdo con el asunto de los paquetes de bomba, porque la verdad es que yo en la época y hablando con toda la gente, yo mismo no estaba de acuerdo desde el primero y un montón de compañeros tampoco estaban, pero como comenté ayer en la charla, lo que no se iba a hacer era unirse al frente antiterrorista y condenar la violencia y tal, a mí eso me parece, ¿no? Cuando el único terrorismo que había ahí era el que estaba aplicando, ¿no?, el gobierno contra los prisioneros, ¿no? Entonces eso provoca ya una escisión brutal, ¿no? Digamos, entre los restos que quedan de la movida esta autónoma y la asamblea esta que había de solidaridad con Eduardo, que cogen un discurso basado exclusivamente en la inocencia del imputado, en el rechazo de la violencia, no sé qué, no sé cuánto, y la gente que aún pues no estando de acuerdo con determinadas cosas o tal, no queremos entrar en ese tipo de discusiones ni en hablar el lenguaje del poder, ¿no? Y entonces eso, pues bueno, originó también una situación de aislamiento, la lucha se marginaliza cada vez más, la lucha de los presos FIES. A todo esto, después de esa operación represiva, continuó habiendo más acciones, hubo más ataques, ¿no? De hecho, al año siguiente hubo 3 arrestos de anarquistas, además uno de aquí de Oviedo, ¿no?, que por acciones que no estaban directamente vinculadas con la lucha de los presos FIES, pero bueno, digamos que un poco en la prensa y en los sumarios policiales venía todo mezclado, ¿no? Y bueno, y luego hasta hoy, porque digamos la cosa ha continuado, aquí desde luego se ha frenado bastante todo ese asunto, ¿no? Pero bueno, en otros países han continuado con ciertas dinámicas y bueno, la criminalización continúa a día de hoy, que no. Sí, lo que quería comentar, que bueno, que digamos que ese fue el bautismo un poco, ¿no?, a nivel represivo y también a nivel de una serie de acciones, ¿no?, que también hizo confundir el insurreccionalismo con la mera cuestión de la violencia, que es una temática que evidentemente se trataba en los textos y forma parte del corpus teórico del insurreccionalismo, pero no solo eso. Entonces, que a pesar de que el año 2000-2001 son esos primeros años, continuando, digamos, se sigue un poco esa dinámica por una parte de un activismo bastante frenético, ¿no? Que cualquiera que lea las publicaciones de la época lo puede ver. Y por otra parte, pues una serie de acciones represivas constantes en diversas ciudades, principalmente Barcelona, pero también Valencia, Burgos, Madrid y otras ciudades y localidades, ¿no? Y bueno, así a lo mejor de una manera un poco más breve, ¿no? Que nos hagas un análisis, no tanto un análisis teórico a posteriori, sino un poco de esos años, ¿no? Del año 2000-2001, pues digamos que hasta el año, o sea, durante 6, 7, 8 años hay una presencia constante, ¿no? Tanto en prensa de este ámbito insurreccionalista y también dentro del movimiento y de cara afuera, pues es un debate, digamos, constante, ¿no? El debate entre formalidad e informalidad, la cuestión de la violencia y demás es algo que es algo muy, muy presente. Quizás estos últimos años se ha suavizado, ¿no? Digamos un poco un análisis así muy rápido de esos años, ¿no? De a partir del 2000 pues hasta el día de hoy, como tú dices. Hombre, la verdad es que no sé, es un poco difícil porque aparte, o sea, eso luego ya digamos la cosa se extiende bastante, ¿no? En un principio un poco estas movidas estaban un poco vinculadas a la historia en Madrid y tal, de repente se extiende muchísimo más por todo el estado. Aparte yo alucinaba bastante y es cuando es la época en la que además creo que las juventudes de hecho se pasan, digamos, en bloque, asumen en bloque, ¿no? Digamos la teoría insurreccionalista, ¿no? Y un poco por sí, yo empezaba a leer cosas de fanzines, ¿no? De movidas en Burgos, movidas en distintos sitios. No sé, hombre, yo creo que se cayeron un poco también en dinámicas, ¿no? Un poco de actuar por actuar, ¿no? De priorizar eso, de identificar un poco, ¿no? El insurreccionalismo únicamente con actos, además, ¿no? Ya no con ataques a lo mejor muy organizados y muy planificados y muy espectaculares, sino con como podían haber sido este asunto de los paquetes bomba, en concreto algunos de ellos, ¿no? Sino más bien vinculándolo, pues eso, con una actividad de calle de, digamos, vandalismo un poco, ¿no? De salir a la calle a reventar porque sí, por no sé, no hubo bastante de eso y luego... Sí, bueno, sin más, es que fue un continuo, ¿no? Sí, sí. Que quizá lo más interesante fue la cuestión meramente interna, ¿no? Dentro del movimiento libertario, ¿no? O sea, por una parte la desaparición prácticamente total de la autonomía como ente unitario, con un montón de iniciativas de todo tipo, de espacios físicos, de teorizaciones y demás, algo que se quedó también como mitologizado, ¿no? Y por otra parte quizás, pues eso, dentro del anarquismo que fue donde, digamos, esta corriente insurreccional, pues hizo surgir quizá un montón de teorizaciones que vinieron de la mano del insurreccionalismo, que sacudió bastante el sindicato, Juventudes Libertarias y los grupos de barrio, los grupos de calle, que se movió prácticamente por todo el estado, y unido a ello pues la cuestión represiva, ¿no? La cuestión represiva constante que prácticamente se puede ir rastreando por las detenciones y encarcelamientos de compañeros en todo a lo largo de todo el estado, de hecho, contándose sí. Por decenas los encarcelados en estos años. Claro, yo viéndolo, o sea, eso como digamos como espectador y desde la distancia, pero vamos, yo sí estaba atento, ¿no? A las noticias cuando venían de arrestos, historias, ¿no? A veces pensaba que se entraban en unas dinámicas, no sé, un poco de locura, ¿no? Y que parecía un poco que la gente, no sé, ¿sabes? Es un poco la sensación personal que a mí un poco me ha quedado, ¿no? También es verdad que yo creo que ya, pues, la cosa fue sobre todo desde el año 2000-2001 hasta el 2005, ¿no? Luego, a partir de ahí, yo creo que pega un bajón bastante importante. Luego pasan algunas cosas esporádicas, ¿no? Que se podrían vincular, a lo mejor, algunas acciones muy esporádicas que se podían vincular un poco a este ambiente que se gestó, ¿no? Pero fueron unos pocos años así de, ¿no? Yo creo un poco de locura, ¿no? Y de, no sé. El salvaje oeste. O igual no tan salvaje, ¿eh? Pero... Y luego a lo mejor quizá para hacer ya una síntesis, y bueno, sabiendo que el programa de hoy pues ha sido muy, muy específico, ¿qué lectura nos podéis recomendar ambos, tanto de la época de la autonomía como de la cuestión insurreccional? Pero hay, por ejemplo, varios libros de lucha autónoma que sí, con mayor bueno. o menor fortuna pues han intentado dar una imagen de esa época. A nivel de insurreccionalismo hay, digamos, un par de teóricos medianamente importantes y luego varios textos de análisis a posteriori, tanto en formato sobre todo de Bonanno, se han hecho varias recopilaciones. Bueno, no sé, lo que puedas recomendar, evidentemente, pues sabemos que no vas a compartir muchos de los textos, pues los que tú pudieras recomendar. Hombre, sobre el periodo en concreto, ¿no? Y analizando esto en concreto y las divisiones que hubo, sobre todo en CNT y tal, está el texto de la epidemia de rabia en España, ¿no? Que ese texto, bueno, yo no comparto muchas de las cosas que dice, pero la verdad es que además fue el primer texto que habló un poco de toda esta movida. Se encuentra muy fácilmente en la red, ¿no? Que cualquiera, si picándolo tal cual, buscándolo en Google, le aparece enseguida, ¿no? Y bueno, aunque yo no esté de acuerdo con las conclusiones que llega y con cosas de las que dice, y también está más enfocado desde el ambiente CNT y tal, ¿no? Y un poco con más mayor desconocimiento sobre la movida autónoma, ¿no? Que derivó en esto. Es interesante, ¿no? Para que la gente la lea. Luego también en la publicación Tensión, que salió el artículo que se llama Mitología Urbana de los 90, en el cual entra menos en el análisis teórico, prácticamente pasa muy por encima, nada más que lo menciona colateralmente de vez en cuando, pero sí que, ¿no?, aporta muchos datos para comprender un poco el periodo y sobre todo en Madrid, ¿no?, a nivel de datos todos provenientes de las fuentes originales de la época, tanto recortes de prensa como el boletín Molotov, como pues reivindicaciones, textos que salían en las publicaciones de la época, y que es un texto que cualquiera, ese texto sí que cualquiera puede leer y puede entender un poco qué fue lo que era aquel ambiente. El problema de este texto, claro, que esa publicación era una publicación local de Madrid, de poca tirada, y que bueno, ahora es difícil de encontrar, pero bueno, igual en un futuro no muy lejano, igual pues hasta hay por ahí ideas de gente, ¿no?, de poder sacar un pequeño libro, un pequeño, ¿no?, una cosa un poco más tal, con algún texto más, completando con otros aspectos que nos han tocado en ese texto, ¿no? Y bueno, pues a ver si algún día pues están en la calle. Y a nivel de realidad son las dos cosas que hay. Luego sí, en el libro de los libros Armarse sobre las ruinas y Tomar y hacer, sobre todo el de, bueno, Armarse sobre las ruinas ya es más difícil de encontrar, ¿no? Pero en el libro de Tomar y hacer, que ha salido ahora, que edita Solidaridad Obrera, hay un capítulo que escribe una persona hablando de insurreccionalismo, que bueno, yo no tengo nada que decir porque fue su visión personal, una persona que no vivió los años final de los 90, sino ya al principio del 2000, ¿no? Proveniente también de este ámbito autónomo. Y ya desintegrado. Y bueno, pues yo hay varios capítulos que discrepo muchísimo y tal, pero bueno, también es, pues, quien quiera conocer esto es obligatorio, ¿no?, darle un vistazo, obviamente. Y ya no hay muchas más cosas. Luego, a nivel teórico, pues sí, se han publicado bastantes cosas sobre Bonanno, Constantino Cavalieri o Massimo Pasamani, ¿no?, en plan insurreccionalista, ¿no? Pero sobre el tema en concreto, estos cuatro textos, estos dos libros y los dos textos. No, solo lo de anotar que sobre la autonomía, la verdad que el movimiento se desintegró, y se desintegró incluso su memoria, porque hasta bueno, el de Casanova es de 2003, pero hasta el Tomar y hacer la mitología tal, fue una década que prácticamente no se supo nada de esto, sí, de la autonomía, que se extingue, no queda ni las ruinas. Eso de... Exactamente, o sea, y en parte, o sea, yo creo un poco que también no se ha querido incluso saber. Yo eso lo veo porque, bueno, a mí he visto... Por ejemplo, siempre incluso más curiosidad, ¿no?, pues en la gente de fuera, ¿no?, que incluso en la gente un poco de allí de Madrid, ¿no? Es una cosa que a mí siempre me choca, ¿no? Y sí que ha habido un periodo de vacío total, sobre todo en aquellos años de la mitad de la década del 2000, que entre como, tal y como estaban las cosas, ¿no?, y cómo estaba la sociedad, ¿no?, y que esto parecía que, ¿no?, vamos, que se había acabado ya cualquier, que no había nada que hacer, ¿no?, porque el capitalismo había triunfado y todo el mundo estaba bollante y sonante, ¿no? Y claro, también hay cierta tendencia, yo creo que la gente un poco quería olvidar esto para que no hubiera fenómenos imitativos, no sé qué, pero yo creo que precisamente, ¿no?, el hecho de que se conozcan estas cosas es lo que más puede ayudar, y se hagan análisis profundos y con todos los datos, a evitar que vuelvan a surgir fenómenos imitativos sobre los aspectos más incongruentes de toda esta movida, vamos. Y bueno, yo creo que quizá con esto damos por terminar el programa de sí, hoy, ¿no? Sí, sí. Pues ahí lo dejamos, vamos a acabar con Bach.